los micros que le cabe la joda. Ya llegó, recibió la. ¿Dónde está la pipa que le cabe la joda? La palma, la piba, los negros arriba. La joda que empieza, repiola te deja. Arriba la coda que empieza a respirar te deja.